mucho tú de mí. Y me resigno a pensar que no puedo estar sin ti, no, no. Un segundo más de vida yo te quiero regalar. Y no entiendo el motivo si a mi lado ya no estás. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Segundos y ninguna novedad. Mi perro ya ha crecido y ya vueltas a verdad. No hay nada interesante, solo que te extraño más. Y aunque parezca un marica, aquí sigo nada más. No sé qué hacer, no sé qué hacer.